En el Perú se ha desatado una crisis política que ya es recurrente, que tiene que ver con la disputa por el poder. Esta disputa por el poder, por el gobierno, está azuzada, que tiene muchas faltas con la justicia. En el Perú tenemos más de 50 congresistas con procedimientos judiciales de 120 y que tienen mucho interés en ocultar sus fechorías, tratar de controlar el poder judicial. Está entre sus atribuciones elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, porque ellos están muy interesados en expedir normas que favorezcan sus procesos y sus negocios particulares. Hay un interés muy fuerte de controlar a las universidades y proteger las universidades privadas que mantienen como un negocio algunos congresistas que justamente han llegado al Congreso debido a que tienen inversiones en universidades privadas que son de pésima calidad y que dentro del marco de una reforma universitaria han venido siendo obstaculizadas, han venido siendo controladas y han sido incluso descalificadas y suspendidas en su ejercicio educativo. Estas personas que lideran empresas privadas y que son varias personas, varios grupos, están muy interesados en frenar la reforma universitaria y también frenar la reforma electoral que cada vez está impidiendo que postulen al gobierno personas que tienen procesos o que tienen implicancias judiciales. En este momento han aprovechado que el presidente actual, Vizcarra, han aparecido una serie de denuncias que lo comprometen en haber recibido coimas durante un ejercicio que él tuvo como gobernador regional antes de ser presidente. Se trata de denuncias muy serias en base a testimonios de colaboradores muy cercanos a él. La mayoría congresal ha aprovechado para que por 105 votos, una gran mayoría simplemente se le aplique y se le vaque al presidente sin haberle hecho una investigación constitucional. Entonces estamos ante un atropello que viene siendo rechazado unánimemente por la sociedad civil, por la Defensoría del Pueblo, por las facultades de Derecho, y está generando una situación de rechazo, de ingobernabilidad y de protesta a nivel nacional. Ni Merino, ni el fujimorismo, ni el abrismo, ni siquiera el Partido Morado.